tenemos móvil, ¿eh? Y les cuento que, bueno, ya lo habíamos dicho, la UIA presentó un informe que dice que cerraron 798 industrias entre el año 2011 y este año. Lo hicieron durante el llamado coloquio industrial que se hizo en Córdoba. Igualmente hay que tener en cuenta que esto lo presentó el sector de los grandes empresarios, los que están en AEA, que tienen una interna con los medianos, que son los que lidera de Mendigudren. Esto es porque, rompiendo la tradición de la UIA, los grandes empresarios planean poner al frente, poner de presidente a Kaufmann Brea, director de Arcor, con el apoyo de Techint y las otras empresas que están en AEA. Pero para saber más sobre este tema, nos vamos a un móvil, allá en Córdoba, ahí, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido noticiero que investiga, o dice que investiga, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Barragán te saluda, Tulio. Buenas noches, Santo, buenas noches, María Laura. Sí. Bueno, Tulio, no se falta. Nos encontramos aquí. No, nada. En la docta. La payasada. En Córdoba capital, Guaso. No, bueno. No. ¿Cómo andás, Guaso? No. No hagas así, esto... ¿Por qué estás en Córdoba? ¡Como dice Rodrigo! Bueno... Me gusta el vino sin soda porque así pega más. Bueno... Julio, cortala. No hagas pavada. Vamos. También la uña pega más, Nero. Bueno, Nero, dale. ¡Nero! ¡Dale! ¡Dale, que pega! Bueno... Dale. Pega la industria. Pero para defenderse, Santo. ¿De qué? ¿Defenderse de si qué? Si te pega un uppercut, un jab, a un swing. ¿Un qué? ¿Un jab? Un jab. Ajá. A un swing. Sí. Es porque le duele. Le duele, ¿no? A la UIA, a estos industriales que tanto han sufrido a este gobierno. Sí, montón. Que tantos millones han perdido. ¿Qué perdieron? Que tantos millones han puesto de su propio bolsillo. ¿Para qué? Para no tener que echar trabajadores, Santo. Sí. ¿Quién dice semejante? A estos industriales, pavada. Santo. Les causa un tremendo dolor ver cómo cerraron más de 1000 industrias. No, 798. Estos empresarios, que son un ejemplo. ¿Qué? En su momento, muchos de ellos, los mejores, los más samaritanos de todos los empresarios, como por ejemplo los de Arcor, sí, los de Chechen. ¿Cómo los querés a eso, eh? Al ver en los 90 y más tarde también cómo empresas que competían contra ellos o que les proveían cosas iban a cerrar, a quebrar, a sí, fundirse, sí, a estirar la pata. Sí, Santo. ¿Qué hicieron entonces? Ellos vieron eso y dijeron, ¿qué? No, loco, que no cierren, man. Ah, no, así, man, dijeron. Paz, loco. Ah, nosotros las compramos, maquinola. Mira qué buena onda. Y fue que compraron muchísimas empresas para salvarlas. Para salvarlas. Que son los de Arco y los de Techint. Tantas empresas compraron y salvaron que se quedaron con el 80% del mercado. Bueno, mirá, pero la verdad, pero salvaron la industria, ¿eh? Hay empresas que no pudieron ser salvadas de la atroz garra estatal, que intervino en la economía asfixiándolas. Eso se espere. Obligándolas a paritarias, ah, a precios cuidados. Eso se espere. Un desbole, Santo. Este gobierno que cual Atila arrasa todo. Ay, a su Dios, paso. Dios santo, no te aguanto más. ¿Qué arrasa cuando pasa? Todo arrasa. Ajá, claro, tú. ¿Qué le incluso dices? En algunos círculos empresarios llaman a la presidenta Cristila. ¿Cómo? Cristila. Cristila, ah, la reina de los humos. Ah, bueno. Qué gracioso. Porque arrasa y vende humo, santo. Bueno. Si se le subieron los humos. También. Pero lo cierto es que esa industrialización de la que habla el relato no se ve. Qué podrido, no. Las fábricas cierran de a miles. ¡Mentira! Y mientras tanto, la indefensa gente, quizás por tener un bienestar pasajero, Santo, quizás por no poder comprender bien la realidad, quizás por no tener esa capacidad de raciocinio, ay, caminan como obedientes corderos hacia su propio matadero. Bah. Ay, Dios mío, qué triste, ¿eh? Qué triste, Tulio. Estás tremendo junto, hoy, viejo. Estás junto. Más dramático. ¿Vos en serio, con una mano en el corazón, decímelo, vos pensás de verdad que este gobierno castigó la industria? Ya no lo digo, Santo, lo dice la UIA. Mentira, no dice eso. Y segundo, que hay una interna entre la UIA, la UIA, y vos no estás diciendo nada de esto. ¿No tendrá que ver con eso el informe este que le estás dando una mano a Techint y a Arcor, negro? ¿Negrazón? Prácticamente, Santo. La interna de la que hablas está saldada. Ajá. Es casi seguro que Adrián Kaufman Brea de Arcor sea el próximo presidente de la UIA. Tiene la data. Así lo consigna la misma nota de Clarín. De ah, mira, la misma nota ya está. Casi seguro presidente de la UIA. Ah, ya eligió. Ya eligió, güey. Mira. Pero no, había que esperar a la. He resistido, sí, quizás por algunas empresas que no han sabido desarrollarse de manera correcta. Claro. Pero es apoyado por grandes empresas que quieren forjar un país distinto, un país mejor, un país y una economía que sean... ¡Libre, santo! ¡La gente quiere ser libre! ¡Para que todo el mundo tenga la libertad de ser lo que quiera! No, hermano. ¿Quiere no tener jubilación? ¡Es libre de hacerlo! ¡No! No, ¿quiere ser pobre? ¡Es libre de hacerlo, no, santo! Sea, mira, claro. ¿Quiere pagarse una cobertura de salud? ¡Que la pague! ¡Y si no quiere hacerlo, que no la tenga! ¡Santo, es libre! ¡Eso no es libertad, mi amor! ¡Seamos libres! No, ¡seamos libres! Como dijo Nino Bravo, que lo demás no importa nada. ¡No sea! ¡No uses esa frase de esta manera, bastardo! Deada, por favor, me tenés harto, viejo, me tenés podrido. Ustedes están jugando para que entre Arcor y ahí en la UIA. Loco, es evidente, ¿o no? ¿Qué manera de operar? La pindonga. ¿Qué? No, la pindonga, el retorno, que me suban el retorno, esos son sinónimos. No son sinónimos. Vos decís que el pindonga al retorno es sinónimo. Sí, el retorno es también conocido como la pindonga, santo. No. Chiquito, vos que sos operador de hace muchísimos años, ¿se le dice así a la...? Sí, dice el chiquito que sí. Os pido que me suban el retorno porque acá tengo testimonios. Dale, vamos, no. Testimonio, viejo, ¿para qué te mandamos a Córdoba? Sí, aquí tengo un señor empresario. Dale. Con un monóculo. Mira. Muy elegante. ¿Qué opina, de este gobierno? A ver. Pienso que este gobierno se ha pasado de la raya. Como mi hijo, Oaki, que tiene armas. Oaki, ven aquí, hijo mío. Escúchame, ¿dónde estás? Otra vez en Trulalá. Un empresario científico, en este caso, pelocano, por bajito. Favor. Un empresario a ver, científico. ¿Qué opina? Pienso que todos en este gobierno son redondos. ¡Vamos, Pucho! Profesor Neuro, espéreme. Completa el panorama, santo. No, qué completa cosa. Cómico, gracioso. ¿Qué estás en Trulalá con Pucho, con Neuro? ¿Larguirucho no está por ahí? ¿No le querés hacer una entrevista a Larguirucho? No conozco ningún empresario de nombre. ¿El Boxitracio? Sí. Tampoco conozco empresaria de nombre del Boxitracio. Escuchame una cosa, ¿no estás en Córdoba? Ketchum. Pucho. Ketchum tampoco lo conocé. No. Ketchum Hellmans. Y Serrucho tampoco, ¿no? No. No estabas. Escuchame, ¿estás en Córdoba vos, viejo, o no? Sí, exacto, en Córdoba, santo. Qué bueno. En donde los máximos exponentes de la UIA decidieron apoyar a un hombre. ¿Ya decidieron otra vez? Sí. ¿Otra vez? Adrián Kaufman Brea. ¿Cuándo lo decidieron? El eco de su nombre resuena en el viento. Kaufman Brea. Qué sensor. A ver, escuchemos el viento. A ver. Kaufman Brea. Sos un tarado, Tulio. Vos sos un hombre. Y por grande. Eso... ¿Y por eso qué? Como verdaderos France Gals. ¿Como quién? ¿Qué? France Gals. ¿Quién es France Gals? Lo van a conocer. Bueno, la francesa, que está muy lindo. ¿Cómo? France Gals, como verdaderos France Gals, los hacen? Empresarios. ¿Qué? Se juntan. No. Y cantan. No. Cortale, chiquito. No. Cortá. Dame todo el retorno que puedas. No. Dame un poquito. Pindonga se dice. Dame más pindonga. Julio, respetable. No me cantes cosas. ¿Qué ya, Julio? A ver. Parlé de tu güey. La huya. No tengo por qué escucharte a vos cantando esto. ¿Está así? Para hacerle el caldo gordo a Kaufman Brea y a sus amigos. Marreta, ¿no? No, me lo perdí. A ver, vamos de arriba. No, venga, pero. Dale más pindonga. Basta. Yo los escuché. No, ahí entra mal. Bueno, yo los escuché hablar ahí. En la UIA repiten: esto no va más. Kaufman Brea va y con Techín y con Clarín y con Arcor van a ganar. Y dale. Uya, uya. Ah. Uya, uya. Ah. Con Kaufman va. Bueno, me perdí, Santo. Y bueno, Julio, ¿sabes qué? Me alegro que no te haya salido bien tu canción para defender a los empresarios que se quieren quedar con la bulla. Ahora la van a cantar, ahora te llaman y te la cantan. Sí, dale, no, no, no, no me la cante nada. Hacé bien, hacé un poco de periodismo, cara dura. Hacé periodismo una vez en tu vida. Todos en cuero. De 2 a 5, de 2 a 5, por la radio pública.